Proseguimos con el sector de la piel. Ya saben que días atrás hacíamos referencia a lo que es la rúbrica, la firma de la tabla salarial para este año 2021, tabla que quedaba firmada vía telemática en la pasada semana, según, bueno, pues los términos recogidos en el convenio colectivo. En torno al que hubo acuerdo, recordamos, el pasado mes de noviembre, y que por cierto todavía, bueno, pues está a expensas de que quede publicado oficialmente a través del BOP, del Boletín Oficial de la Provincia. Parece que hay ahí algo de retraso, pero que esto se podría producir ya muy, muy pronto. En cualquier caso, pudieron comprobar que conversamos con uno de los sindicatos, en concreto con Comisiones Obreras. Queríamos completar, por supuesto, la información, la valoración, también desde UGT, que además, como saben, bueno, pues en este caso cuenta con la mayoría de la representación sindical en cuanto a número de delegados en la propia comisión de mesa de negociación, ¿no?, que firmaba este convenio. Y bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico al secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, con el que hemos conversado en otras ocasiones, como saben, y a quien ya damos la bienvenida. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya decimos que firma de esta tabla salarial para 2021, insistimos, lo comentábamos en estos días atrás. Bueno, pues la subida para los marroquineros, según recogía el convenio, que va a ser del 1,5%, puesto que el IPC no se tiene en cuenta, haber sido negativo en el 2020, ¿no? Efectivamente, ya hemos firmado las tablas e incluso en el día de hoy se han mandado ya oficialmente para publicarlas. Como bien me has comentado al principio, el tema estamos a la espera de que se salga publicado el convenio que firmamos y bueno, entendemos que ahora la situación, esta pandemia, pues está retrasando los temas burocráticos, no en este concreto, sino todo en general, pues tenemos cierto retraso con esos temas. Pero bueno, independientemente, como veíamos que se estaba retrasando, pues hemos llegado a un acuerdo con la patronal para que se manden estas tablas firmadas, que ya están firmadas, y se vayan poniendo al día el tema, porque como bien sabes, tenemos hasta marzo para los atrasos del anterior año, ¿no? Porque como nos retrasamos tanto con el tema de la negociación y demás, pues al final pues quedamos ahí un plazo de marzo para los atrasos del año. Entonces no queríamos que acumular las dos cosas, sino que ya los trabajadores vayan percibiendo para lo que trabajan, que no es otra cosa que el salario, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ya yo te hago constancia de que las empresas ya tienen las tablas para que las apliquen y las apliquen de manera inmediata. Y bueno, y saliendo de cositas y flecos y demás que conlleva siempre estos temas del nuevo convenio. A mí, bueno, pero estamos en marcha. Como dice, la subida es del 1,5%, pero hay un detalle que no quiero dejar escapar. Como bien sabéis, el IPC es negativo al 0,05, por lo tanto habría una pérdida de convenio del 0,5. Y si nosotros tuvimos, independientemente, como también decías, que no íbamos a hacer caso a esa pérdida, tuvimos un 1,5, en verdad, esta tabla regulariza el salario de los marroquineros un 2%, el 0,5, que no se pierde, más el 1,5, 1,5 que se sube. Entonces, como decíamos en la negociación, esto iba a prever, aunque otros decían que no, que aquí el IPC, que total, que hubo su tiro y afloja con ese tema, pero ya te digo, el IPC, como nos dio la razón a la UGT, es negativo y mucho me temo que también sea negativo, porque ya nos estamos metiendo este año con esta pandemia y ya está viendo lo que está pasando. Mucho me temo que el siguiente también sea negativo, pero ocurrirá lo mismo que este. Aunque sea negativo, nosotros tenemos pactado una subida salarial por encima y se respetará esa subida. Así que, bueno, el convenio lo valoramos positivo, como siempre lo hemos valorado, pero ahora, desgraciadamente, pues nos da la razón. Nos da la razón de la situación que estamos viviendo. Te referías, ¿no?, que la subida en números, lo que va a ser la nómina de cada trabajador, lo podrán comprobar a final de mes, porque señalaba a Sopiel, ¿no?, en ese sentido, en un comunicado que nos enviaba, que ya ha remitido, como tú comentabas, ¿no?, ese cálculo, esa nueva tabla salarial a las empresas, con el ruego de que ya las ejecuten, ¿no? Que efectúen el pago según esa nueva tabla salarial ya desde enero. Pero te decía, ¿no? Que bueno, pues la subida es del 1,5%, pero bueno, lo que comentas es que la subida real, ¿no? Teniendo en cuenta que el IPC es negativo, menos 0,5%, al final, ¿no? En esos cálculos, incluso, digo, para como mejora para el trabajador, como mejora del poder adquisitivo, sería esa subida del 2%, ¿no? Si incluimos también lo que ha bajado el IPC, ¿no? Claro, porque si nosotros hubiéramos negociado el IPC más el 1,5, como bien sabemos y los que nos escuchan, al final, menos 0,5 más 1,5, esa suma sería 1%, ¿vale? Por lo tanto, esa suma no se va a dar. Ya aplicamos directamente la subida, que es el 1,5, ¿vale? Y, digamos, no se le resta al año anterior el 0,5%. Por eso yo te digo que al final es un 2%, no es un 1%, que sería el resultado de un negativo más un positivo. Uh-huh. Pero bueno, son temas de números y un poco para no perdernos el tema. La verdad es que ya no solo recuperamos poder adquisitivo en este año, ¿vale? Sino que además también recuperamos un 0,5 de lo que habíamos perdido en años anteriores, para ser más claro. Uh-huh. Bueno, pues todo ello, ya decimos, se debería aplicar en principio, es el ruego, a finales del mes de enero. Y como apuntabas, además, para aquellos trabajadores que estén, bueno, pues viendo que todavía no se le ha terminado de actualizar lo que fue el año 2020, recordamos también, ¿no?, ese compromiso de que para el mes de marzo, de aquí a marzo, pues ya se haya completado por parte de las empresas. Seguro que habrá trabajadores que ya incluso se les haya abonado, ¿no?, lo que fueron los retrasos, entre comillas, podemos decir, del 2020. Bueno, pues esa actualización de aquí a marzo también tiene que estar finalizada. Evidentemente, de aquí a marzo todo lo que se debe, hablando claro, del año 2020 tiene que estar abonado. Sé que hay empresas que lo han pagado, pero no conozco si la totalidad de las empresas lo ha abonado ya. Pero sin ir a más, en marzo tiene que estar finalizado y además ya tiene que estar aplicada la subida de 2021, porque es una orden que, cuando a mí me gusta ser claro, ¿no?, cuando nos tengamos que pelear con la patronal por asunto de convenio, por asunto de incumplimiento, lo haremos, pero cuando hay que darle también la gracia por la aplicación de las tablas, porque como tú bien sabes, la ley estipula que tienen obligación una vez que estén publicadas, ¿vale? Y anteriormente a esto, para evitar demoras y atrasos, pues ya su piel ha dado orden a las empresas de que se abone la tabla esta que se ha firmado. Pues nada, en este caso puedo agradecerlo. Aquellas que lo puedan hacer, lo harán. Y me imagino que económicamente, con la situación que estamos pasando, algunas puede costar más trabajo. Pero en fin, ya está en marcha, que es lo importante. Y ahora a trabajar, y esperemos que esto pase pronto para que tengamos cargas de trabajo suficiente y no tengamos problema con este tema. Conversando con Comisiones Obreras, días atrás, el pasado viernes, apuntaba, ¿no?, y supongo que también lo has señalado tú, ¿no?, también en otras ocasiones, que evidentemente el fin último y el objetivo principal es dar continuidad al sector de la piel y contribuir entre todos, ¿no?, la unión de todos, a superar los obstáculos actuales, más con esta pandemia, garantizar desde luego la continuidad de las empresas, los puestos de trabajo, pero también, por otro lado, apuntaba que bueno, pues hay un par de cuestiones que habrá que tener en cuenta, ¿no?, en los próximos años. Se refería a la subida del salario mínimo interprofesional, de cómo esto al final incidirá, si cumple el gobierno central esa aprobación, cómo incidirá también, ¿no?, en la tabla salarial del sector marroquinero. O también apuntaba incluso un borrón con respecto al tiempo de desayunos en las empresas, ¿no?, que al final no había quedado como los sindicatos en principio querían. En definitiva, que bueno, pues apuntaba que una vez que pase todo esto, serán temas que habrá que ver en la comisión paritaria. Evidentemente, mira, en el tema de bocadillo, bueno, pues hubo lo que hubo y son muchas cosas, y evidentemente, bueno, pues es una cosa que se abordará y se irá solucionando, no es un problema. En el tema del salario mínimo lo tengo claro, no necesitamos ningún tipo de negociación en ese sentido. Si el gobierno, como así quieren los sindicatos, sube el salario mínimo interprofesional, automáticamente, esto no cabe negociación, automáticamente aquellos sueldos que no lleguen a ese salario lo tienen que regularizar. Ahí no hay negociación de comisión paritaria y aquí no hay ninguna historia. Eso es ley y hay que cumplirlo. ¿Vale? Sí, otro tema, bueno, pues lo iremos viendo, lo analizando y aplicando. Pero en el tema del salario mínimo, si al final el gobierno lo aprueba y hay categorías que están por debajo de ese salario, automáticamente la tiene que regularizar. Está claro que, evidentemente, una vez que entren o se aprobasen, ¿no? Tendría que aplicarse de forma automática. Lo que sí que quedarían los salarios muy comprimidos, así que, digo, habría que ver, estudiar la revisión del conjunto, incluso, ¿no? De la tabla salarial. Claro, ¿por qué? Porque, pero bueno, es una cosa que ni está en una negociación y son cosas que va ocurriendo, afortunadamente, ¿eh? Porque nosotros queremos que suba el salario mínimo no una vez, sino tres veces. Porque, ¿qué pasa? Que al final las categorías se comprimen por el salario. Estos son temas que tendremos que analizar para el siguiente convenio. De momento tenemos una cosa clara, ¿vale? Hemos firmado un convenio de estabilidad por 3 años, que ya el primer año se ha cumplido y tenemos 2 años. Se prevé que a finales de este año empecemos la recuperación, ¿no? Después, bueno, llevamos con tantas olas, no lo vamos a ver. Pero bueno, tenemos un año de margen en esa recuperación, que es el tercero precisamente que está firmado, para ver cómo está la situación con cara a una negociación. Por eso decíamos, no apoyábamos la idea que tenía Comisiones Obreras de firmar un año, porque si hubiéramos firmado un año, estaríamos ahora mismo de nuevo negociando un convenio y además en unas condiciones para nada ventajosas, con una ola todavía, ¿vale? Porque se preveía, claro, lo decíamos, y desgraciadamente nos ha dado la razón, de que esto del virus no iba a acabar aquí, y teníamos que cerrar, pero lo teníamos claro también de la UET, cerrando con una garantía económica, que es lo que se ha hecho. Y a prueba sea que nos da la razón con esta subida del 1,5. Y para el año que viene tendremos otra subida, y para el año siguiente también tendremos otra subida. Pase lo que pase con el IPC. Y esto es fundamental. Pues, ¿vale? Al conseguir esto, pues bueno, la negociación te lleva muchas cosas. Y hablamos tema de bocadillo. A mí lo importante, y lo digo así de claro, porque al final trabajamos para ello. A mí lo importante es que el trabajador, no en este sector, en todos los sectores, trabaja para llevar un salario. Y si el salario es mejor y es más digno, todavía mejor. Y por eso es lo que peleamos. Tendremos que ver, porque se han conseguido muchas cosas con el tema de los permisos retribuidos, con el tema de la subida del seguro, con muchas cosas que también es dinero, pero que también se ha conseguido. No entiendo, y lo vuelvo a repetir. Es fácil destruir y es muy difícil negociar. Pero este es un convenio para los tiempos que vivimos, que nos podemos llamar dichosos por lo que se está firmando y por el tema de los ERTE que se están firmando. Ya veis ahora el tema de Holcim, que esto lo vive también, que le pertenece a Ubrí, que vamos, es de ERE, pero que lo vive con la cementera, que es la única que hay por aquí, que nos presenta un ERE. ERTE que estamos renovando día a día, renovando ERTE porque la situación no mejora. Y firmar el convenio como ha firmado, eso era impensable. Pues por ahí quería preguntarte, Antonio, precisamente, ¿qué datos te llegan desde el sector de la piel sobre contratación? Lo veíamos, que aumentaba el paro en el último mes de diciembre. A ver qué habrá que ver en enero, cómo se comporta el arranque de este nuevo año. Pero, ¿qué datos te llegan también sobre el tema de los ERTEs desde aquí, desde Ubrique? Pues mira, va a aumentar un poco el desempleo de nuevo en este mes, son los datos que tengo, pero no es verdad que no hay una bajada como está pasando en otros sectores, ¿vale? Está un poco más estable, pero claro, me temo mucho el cierre de Inglaterra, el cierre de Italia, el cierre de Portugal, y sabes tú bien, mejor que yo incluso, que esto conlleva, digamos, las exportaciones del producto que aquí, ahí en vuestro pueblo se fabrica, y esto, pues, la verdad que nos preocupa. Pero bueno, vamos a ser optimistas, vamos a, como nos dice el gobierno, vamos a quedarnos en casa, vamos a respetar esta tercera hora, esperemos que alcancemos el pico pronto, y empezamos ya, yo espero, con el tema de la vacuna, con el tema de que está ya llegando, que a finales del mes de marzo y demás tengamos una mejora en todos los sectores en general. Una pregunta que nos hacía un oyente y un recordatorio que de todas formas te iba a hacer sobre la sede de UGT antes de concluir, la sede de UGT aquí en Ubrique que tenías ahí ultimada, pero es cierto que bueno, pues coincidió con el tema precisamente, ¿no? De la pandemia. No sé si sigue adelante ese proyecto. Y además hemos tenido incluso algunas reuniones, las hemos hecho en esta sede, que como bien sabéis es en la biblioteca, en la parte de abajo de la biblioteca, una serie de locales que ha habilitado el ayuntamiento para otras empresas y demás, pero estamos a la espera que pase un poco esto de la pandemia y ya, digamos, tengamos ya firmado el tema burocrático. De momento que lo tengamos, automáticamente la vamos, porque está perfectamente, está habilitada perfectamente, amueblarla, como se suele decir, y la abriremos en el momento que tengamos toda la documentación en regla, ¿vale? Pero que en el momento que pasemos esta tercera ola y nos podamos desplazar y firmar y demás en condiciones, pues la abriremos, el proyecto sigue para adelante porque tenemos claro que es un sector súper importante. Un sector súper importante y tenemos que darle la atención que se merece. Y además es cierto, ¿no? Que siempre de forma tradicional ha habido presencia directa, los sindicatos han tenido aquí su sede, algo que dejó de ocurrir en los últimos años y bueno, es muy importante, aunque es cierto que hay diferentes canales para que reclamen los trabajadores, pero no es lo mismo, ¿no? Que tener la atención presencial directa y de propios compañeros, ¿no? Que puedan ser delegados sindicales y demás, ¿no? Está claro, el día a día, como solemos decir, tiene que ser allí y que esta sede pues, sea abierta con delegados y delegadas del sector que conozcan los pormenores mejor que yo, mejor que cualquiera que estemos aquí en Cádiz con el sindicato. No hay nadie mejor que los propios delegados, que son los que abrirán esa sede. Habrá un horario, habrá un buzón y habrá una atención personalizada que al final. El roce es lo que verdaderamente, cuando tú tienes un problema, tú quieres que te lo analicen y sentarte de cara a cara con la persona que te lo puede resolver. Pues estaremos pendientes también de novedades Venga. al respecto. Antonio, muchísimas gracias como siempre. Antonio Montoro, responsable de FICA UGT en Cádiz. Gracias, un saludo. Venga, un abrazo. Hasta luego.